mío. Toma que toma. Yo también. ¡Dome! A ver lo bonito, Miguel. ¡Vamos allá, Miguel! ¡Viene de mi casa! ¡Vamos allá! Me habían robado a la mía.